Mientras desde un municipio los tiran a la basura, las organizaciones sociales reparten cuadernillos educativos. Días atrás se denunció a los responsables de la gestión municipal de Yerba Buena, que conduce Mariano Campero, de arrojar a la basura los cuadernillos educativos enviados por Nación. En un escueto comunicado que realizó la municipalidad, solo se respondió que se trató de una foto tomada a un basurero que contenía material de descarte. Pero la foto realmente mostraba cuadernillos que dejaban leer en portada el título «Seguimos educando». El aislamiento social preventivo y obligatorio, decretado el pasado 20 de marzo, puso en evidencia los problemas estructurales que atraviesan a la educación en cuanto al acceso a la conectividad, hoy en día la principal fuente para llegar a los estudiantes que no pueden concurrir a clases por la pandemia de coronavirus. Para reducir la brecha, el gobierno nacional envió más de 160.000 cuadernillos a Tucumán para ser entregados en lugares donde la conexión a internet tiene poca intensidad o es inexistente. El periodista tucumano Ramiro Rearte explicó que... Y el municipio macrista de Campero lo que decidió es tirar este material educativo en la puerta de la Dirección de Educación Municipal, en un container, en un contenedor de basura, donde muchas personas se acercaron a sacar y a poder retirar este valioso material educativo que se había tirado el pasado fin de semana. El presidente de la Comisión de Educación del Consejo Deliberante de la Ciudad de Yerba Buena, Marcelo Albaca, cuando se conoció la noticia, lo que hizo fue pedir no solo la interpelación de la directora de Educación Municipal, sino también un informe detallado de dónde se enviaron el material, quiénes lo recibieron, si alguna supervisora de las escuelas trabajó en la distribución, si fueron retirados por alguna otra autoridad de la Dirección de Educación Municipal. Bueno, todos esos interrogantes hasta ahora no fueron respondidos. Se trata de un hecho que generó rechazo amplio de todos los sectores de la política local y que contrasta con el esfuerzo que vienen haciendo muchas organizaciones sociales que trabajan en territorios vulnerables de la capital. El Mate Cocido organizó en el barrio Ate un comité para dar respuestas a las urgencias vitales de sus comunidades y esta semana se puso al hombro la tarea de acercar estos materiales educativos a las familias. Sergio Osorio, referente de Ate, explicó que... En el marco del trabajo del lanzamiento del comité de crisis en el barrio Ate, que se ha propuesto a lanzar hoy, uno de los ejes sobre los cuales estamos trabajando, que es el de educación. Las escuelas de acá de la zona nos han pedido que colaboremos en el tema de la entrega de los cuadernillos. Como sabemos, bueno, hay muchísimos chicos que bueno, no cuentan con el soporte de internet ni tienen computadoras, así que el tema de los cuadernillos es fundamental. Desde Tucumán, informó para Farco, Emanuel Gal de FM Raco 88.9, nuestra onda en el cerro.